en Honduras. El sistema de salud público en Honduras se encuentra colapsado. Los centros hospitalarios están sin medicamentos, mientras los gremios y sindicatos paralizaron el servicio de atención ante la falta de pago de sus salarios. Le damos el pase de transmisión al periodista José Peraza. En Honduras, el sistema de salud avanza en silla de ruedas. La burocracia y la mala administración la tienen en coma. Aquí se ve como normal que los enfermos esperen largas filas para ser atendidos en el área de emergencia. Les entregan recetas porque no hay medicinas y, para acentuar más la mala suerte, se encuentran con la bandera nacional puesta en los portones de los hospitales, ya que los gremios y los sindicatos decidieron paralizarse porque no les han pagado su sueldo. Y para colmo de males, si los atienden reciben una atención médica de mala calidad y de mala gana. Los hospitales públicos no tienen medicamentos para atender a una población que reclama su derecho a la salud. Escuchemos a Juan Carlos Ortega, de la Fundación Esclerosis Múltiple Amor FEMA. Y se topan con la sorpresa de que no hay suministro, que no hay medicamentos. Y cada vez, tal vez el próximo mes, se van acumulando las recetas, pero los medicamentos nunca llegan. Honduras necesita un sistema de salud que atienda de manera integral a los pacientes que desesperadamente buscan curar sus males en el sistema público y este los condena a la muerte, según lo expresa Rosa González, directora de la Fundación Llanto, Valor y Esfuerzo Llaves, que atiende a pacientes que viven con VIH y SIDA. Son patologías crónicas que no se nos quita con una aspirina, que no se nos quita con una curita, sino que son medicamentos y servicios que tenemos que tener de forma constante, que el Estado debe de asegurar que están los tratamientos, que están los análisis de laboratorio, que esté el personal adecuado para atenderlos, en nuestro caso infectólogos, nutricionistas, pediatras especializados en VIH, etcétera. El colapso en el sistema de salud pública en Honduras ha llegado a tales extremos que se paralicen las cirugías programadas ante la falta de oxígeno, como ocurrió esta semana en el segundo hospital de mayor importancia del país, el Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, al norte de Honduras. Pero la Secretaría de Salud, por medio de su ministro Salvador Pineda, asegura que ya se están comprando los medicamentos e insumos para atender a la población. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, aprobó un decreto ejecutivo para la compra directa de emergencia de medicamentos hasta por 300 millones de lempiras. Hasta este momento se han comprado 100 millones de lempiras en medicamentos. Tras que se revelara la mafia que opera en las compras de medicamentos e insumos, en donde se adquirían 10 veces más del precio normal, curiosamente los oferentes han desaparecido cuando antes hacían fila para participar en las licitaciones. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, les informó José Peraza.